Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las Edumérides que corresponden al 18 de noviembre del año 2019. Este es el 322º día del año y hoy ya nos quedan 37 días para que llegue la Navidad y 44 días para que llegue el 2020. Celebraciones que tienen lugar alrededor del mundo hoy 18 de noviembre. Hoy se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. En Venezuela hoy celebran el Día de la Alimentación. En Letonia y en Marruecos se celebra el Día de la Independencia. Bueno, claro, cada país celebra su independencia. Y en Omán hoy se celebra el Día Nacional. Pasemos ahora a la música. Nos ubicamos en el 18 de noviembre del año 1993 en la ciudad de Nueva York. Ese día la agrupación Nirvana, con Kurt Cobain a la cabeza, grabó uno de sus álbumes más famosos, el MTV Unplugged. Este fue el primer álbum en vivo de la banda Nirvana y además es el primer álbum póstumo de la banda porque se publicó 7 meses después de la muerte de Kurt Cobain. Se lanzó en noviembre de 1994. ¿Dónde lo grabaron? En los estudios de Sony Music de la ciudad de Nueva York. Y este fue el primer sencillo que se lanzó de ese Nirvana MTV Unplugged, que se grabó hoy hace 26 años. The Man Who Sold the World. We passed upon the stairs, spoken walls and well. Although I wasn't there, said I was a strand, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of a man who sold the world. Your face to face with me. al aire las Edumérides en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Y vamos a revisar qué artistas están de cumpleaños hoy. Inició en el 18 de noviembre de 1949, ese día en Saarbrücken, espero haberlo pronunciado bien, Alemania Occidental, nació Hermann Rarebell, baterista de los Scorpions entre 1977 y 1995. Hoy el señor Hermann está cumpliendo 70 años de edad. Otro rock and rollero que está de cumpleaños, Rudy Sarzo. Su nombre de nacimiento, Rodolfo Maximiliano Sarzo. Llega hoy a los 59 años. Bueno,